Fidel, soldado de las ideas. La batalla del Jiwe. Esta trascendental batalla que le dio un viraje total a la guerra a favor del ejército rebelde fue concebida hasta el más mínimo detalle y dirigida por el comandante jefe Fidel Castro Ruz. Las tropas guerrilleras tuvieron cercado durante 10 días al batallón 18 del ejército enemigo, del 11 al 21 de julio de 1958, y rechazó los refuerzos que la tiranía envió en su auxilio. Esta fue la segunda acción de importancia de la fulminante contraofensiva que iniciaron los combatientes rebeldes. La operación en general tuvo el siguiente saldo. Los rebeldes ocuparon 158 armas, incluidas dos ametralladoras de trípode calibre 30, una bazuca, un mortero de 81 milímetros y otro de 60. Además, parque abundante para todas ellas y granadas de mano. El balance total de las armas ocupadas durante la batalla, 10 días, fue de 249. En cuanto a los prisioneros, en Jiwe se rindieron 146 guardias. El total, contando a los capturados durante toda la batalla, ascendió a más de 240 hombres, de ellos cerca de 30 heridos. El conteo tentativo de bajas enemigas mortales fue de 41 muertos. Con esta batalla quedó demostrada hasta la saciedad la desmoralización y el bajo nivel combativo del ejército batistiano frente a la tenacidad, el valor y la firmeza del ejército rebelde, el cual entró en una fase superior de lucha caracterizada por el avance victorioso hacia el llano. La astucia y las ideas de Fidel en cuanto a la guerra psicológica fueron determinantes en la victoria del Jiwe. Ejemplificamos. A la una de la madrugada del día 16 de julio de 1958, los montes y las laderas en torno al campamento enemigo en Jiwe retumbaban de nuevo, pero esta vez no como resultado del fuego de las armas, sino por las voces de los locutores de radio rebelde. Aparte del contenido de las arengas y los mensajes que comenzaron a transmitirse sin interrupción, el otro efecto que se buscaba era frustrar el descanso de los soldados para, de otra manera, seguir minando su disposición resistencia. Era la segunda vez que los rebeldes usaban ese recurso de la radio en la Sierra Maestra. Pero aquí, en Jiwe, la impresión resultaba verdaderamente sobrecogedora y tuvo que causar un impacto enorme en los guardias. Dentro de las transmisiones, día y noche y madrugada, figuraron una carta de Fidel dirigida al jefe del batallón cercado, comandante José Quevedo, quien había sido un antiguo compañero de estudio universitario del comandante jefe. Otra carta leída por el doctor René Vallejo a su colega de la fuerza cercada, doctor Charles Wall, quien había sido igualmente su compañero de estudio de medicina en la Universidad de La Habana. Otros mensajes de prisioneros que expusieron el buen trato recibido por parte de los rebeldes y mensajes dirigidos a los soldados para su rendición. Y se anunció una tregua de 3 horas donde hasta confraternizaron los contendientes. Nuevamente salía a relucir las grandes dotes de estratega militar de Fidel y sus innovadoras ideas.